Hola, sí, hola, sí. Sonido. Probando sonido, dejando a punto, ¿eh? Masterización exacta. El mismísimo Alex Ramos de esta tarde. Bienvenidos, mis amigos, a compartir, a disfrutar. Grabación en vivo, ¿eh? CD, recuerdo, ¿eh? Para la gente de Brooklyn, para Carlitos Maiza, para la familia Maiza Tocomán. Esto suena así, más o menos al estilo de Fraviosi. Fraviosi. Desde Ambato, Ecuador, para el mundo. Porque tú me lastimas si yo te di mi vida. Ahora le ponemos sentimiento y sabor. Y esto te suena así, ¿eh? ¡Cumbia de la buena! ¡Vamos! A ver, y nos alaramos de esta tarde, ¿eh? Para todos mis amigos. ¡Se mola, por favor! Tú me lastimas. A ver, ¿y dónde están los enamorados ilusionados? Te di mi vida. Corazón, porque quiero llegar a cada uno de tu cerebro directamente a tu corazón. Corazoncito enamorado, ilusionado y loco, loco. I love you, my love. Yo. Alexander, en vivo. ¿Sí o no? ¡Vamos a hacerlo arriba! ¿Quién ¿Quién quiere chupar esa noche? ¿Quién me levanta la mano? Esa mano arriba, esa mano arriba. Yeah. ¡Viene cumbia! Para meterte, ¿sí o no? ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo. Y vuelve a hacer las manos arriba, ¿sí o no? ¡Qué rico! ¿Qué está sonando ahora? Oye, para la gente que estamos chupando arriba. Tienes otro amor para que nunca, nunca más. ¡Listo, listo! ¡Vamos ahí! ¡Hola, gente enamorada, ilusionada! ¿Dónde se arriba esa mano, ah? ¡Grabación de vivo para ti! ¡Para gente de Brooklyn! ¡Póngale sabor y sentimiento a la de DJ! ¡Y esta cumbia! ¡Y esta cumbia me recuerda a ti! ¡Porque te busco! ¡Te busco y no te encuentro, mi amor! En lo más profundo de mi corazón, en lo más profundo vivirás. A ver, ¿y cómo dice? El sentimiento puro de Alexander DJ. De la compañía de Max Power. El vivísimo de Ramos, ¿sí o no? A ver, ¿y por qué tú y como yo? Dice. O tal vez, maestro, ¿qué tal si vamos con un poquito de más de cumbia peruana? ¿Eh? Esa cumbia de la buena. Esa cumbia que llega al corazón. Adiós para siempre. Te dejo, te dejo. Y esto se volvió locura esta noche y tarde. Yo quiero que con esta canción te ponga a recordar. Oye, qué rico, y ahí estamos, ¿ah? Los riquitiques en mix junto a Alexander DJ, Vampiro originalmente. Oye, Dari, vamos a chupar, vamos a chupar. Y cómo suena, cómo suena. Y él. Sírvame cerveza, por favor, que quiero calmar este dolor. El hombre que yo tanto amé, con otra, él se fue. Y la canción es un himno de amor. Es un himno al sentimiento del corazón. Alexander. En balas de cuerpo. Amor mío. Amor, amor mío. Los riquitiques de mí. ¡Otra vez! ¡Feliz! ¡Toma! ¡Ya estamos, chicos! Lori Mix. Para el mismísimo Albanito, ahí está, mijo. Sabor y sentimiento. A ver lo que tomamos para olvidar. Vamos olvidando de la pena, si el mal de amores. ¿Cómo dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? Y se viene la voz del mismísimo de Ramos, ahora, maestro. Oye, ¿y cómo dice? La primera o la segunda, oye, va acá. ¿Cómo dice que ya seguí chupando? Y ahora, con el poder. Suena, suena. ¡Te mola! Para ti, traicionera. Vamos a chupar junto al poder. Oye, vaca, póngale sabor a Alexander DJ Patino. Oye, qué rico. Y así, ¿cómo dice? ¿Cómo suena? Buena música. ¿Querías cumbia? Cumbia. Oye, desde el Perú para ti. ¡Amor, amor! Ahí está el poder. Ahí está el mismísimo Paul Ramos, el maestro de maestros, el papá de los DJs. Bienvenido, Power. Ahora sí, tu Power, presente. El poder. Vamos a chupar. Maestrito. Amor de mis amores, vida mía, ¿dónde estás? Dale copa. Que viene cansado el poder. ¡Hasta luego, maestro! ¡Así te suena! ¡Y se vino la paón, se vino la paón! ¡Aló! ¡Alócate con locura! Gracias, maestrito, gracias. Estamos en vivo y en directo, ¿sí o no? Escuche esto, Mario Vaca. ¿Sí o no? Eso. No le cortes, haz el mezclas. Ok, Lisa. Aprendiendo a mi maestro, dice eso, ¿no? ¿Qué tal si hacemos los riquitiquis de nuevo? Los amores que se marchan. Saludazo para el maestro, para el durísimo del Club Power, el internacional Paul Ramos. Aquí estamos, Ecuador. Un vacío, está frío nuestro nido. Echará copita. Tú ya has ido y has dejado un vacío. Está frío nuestro nido de amor. Fracaso, mamá, tú no tienes la culpa. ¡A ver lo que está chupando, ven! A mí me lo dijiste. ¡Que se sirva la unicha, otrita! ¡Pensara muy bien, porque a su salud no existe! ¡A ver, maldito! ¡Ven! ¡Y seguimos con la cumbia! ¡La cumbia! capital de los grandes DJs. Gracias, Mato, para el Ecuador y el mundo. Riquitiqui, mamita. ¡Báilalo! Y la otra vez, L. ¿Cómo dice, hermano? Así, así, así. Ahora viene sonando, sonando. Dice, la tateza en el parque. Una pareja vi, ¡oíse! Y con sus tres a la niña jugábamos su amor. Mi primer amor, raconte a mi primer amor, su beso, su mirar. La recuerdo con pasión porque la perdí. ¡Ya le! Raconte a mi primer amor, su beso, su mirar. La recuerdo con pasión porque la perdí. ¡Oye, ¿cómo dice? Radio Power. Hoy sea. Bueno, acá tengo la memoria. Aquí está Chico Alegre. Y a mí se viene la mezcla de Bon Ramos, ¿sí o no? Un poquito se viene también. Ahí está el mismísimo poder con el Chico Alegre. Vamos ahí, maestro. Oiga, doctor Manhattan. Y a mí la mezcla, ¿no? ¿Sí no? O tal vez ese whisky, ¿eh? Oye, ñaño, ¿qué quieres seguir tomando? ¿Tomamos o tomamos? Ya no tomes más. Me dice el cantinero. Oye, guatas, ¿sí o no? Tomar para sufrir, que yo quiero tomar más. Oye, ñaño, ¿cómo dice? Mil botellas para olvidarme de ¿cómo dice? Ella. Mil botellas para matar mis penas. Mil botellas para olvidarme de ella. Pero dale algo. Mil botellas para Radio Power. La primera o la segunda, vaca. Radio Power. La primera, suéltale. Los riquitiquis del mix. Sos un cabrón. Suéltale a la segunda, vaca. Mario. Cachimocho. Oye, chévere, compañía del mismísimo Paul Ramos. El internacional, el mismísimo Power. Compartiendo escenario y grabación en vivo, ¿eh?, con los amigos de Club Power. Los durísimos, el mismísimo Paul Ramos y Alex Ramos, ¿eh? Aquí está junto a los de Flavio C. A ver, silbamos, silbamos, hombre, silbamos. Sílvalo, sílvalo. A ver, al fondo, viene. Ya se viene el poder, ya se viene. ¡Chupar, chupar! ¡Vamos ahí, maestro! ¡La cumbia de la OS! ¡Eso! ¡Viene! Bueno, por acá quiero un poquito de corazón serrano también, ¿eh? ¡Corazón serrano! ¡Sea una maestro! ¡Póngale, por favor! Un poquito de cumbia peruana. La gente está medio melancólica. A ver quién quiere la primera o la segunda. Ahí suéltala, maestro. O la tercera, maestro, ¿sí o no? A ver, los que están tomando ese traguito. o tal vez prefieren ese veneno. Ahora, maldito. ¿La primera o la segunda? La primera. La primera vaca. Mi vaca, la primera o la segunda. Que llegó el poder, todos. Y vamos a chupar. ¿Cómo dice? Oh, yeah. ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Viene? Déjame por esta canción, ñaño. Déjame por una canción. A ver. Yo te di mi amor. Muy verdadero. Y hoy me encuentro triste llorando aquí. Ahora, molesta. Ahora sí, vaca. Mario, Mario. La típica. Ahora sí. ¿Cómo dice? Y Latinoamérica baila al ritmo de DJ Alexander. Radio Power. Cuando te veo, no te puedo amar. Mi soledad se ensaña con mi dolor y me atormenta más cuando pienso en ti. Que no pude ser lo que querías. Tú no pude ser lo que querías. Desde aquel día mi dolor sigue todavía. Anota el celular, ¿eh? Ahora. O tal vez esa música que dice así, ¿ah? ¿Eh? Una, dos, tres. Soledad. A ver, Soledad, Soledad. Aquí estoy tan solo, pero seguiré cantando con alegría. A ver, cántalo, cántalo. Soledad. Ecuador, desde el epicentro, desde la capital de los grandes DJs, de llamando para Ecuador y el mundo. Toma, a su salud. Vamos, vamos, con la mano bien arriba, la mano bien arriba, la mano bien arriba. Así, ahí. ¿Dónde están las mujeres más hermosas? Ah, yo quiero que te hagan pedazos, que te hagas ver cómo chupamos con sentimiento y amor. Alexander DJ del Ecuador. A ver, y los amores que se van y no vuelven, y jamás regresan. Dice: los amores que se marchan ya no vuelven, dejan huellas, dejan penas y dolor. ¿Y por qué tú te has ido? Tú te has ido, te has dejado un vacío. A ver cómo chupamos los macareños. Macareños, macareños. A su salud. Toma, toma, toma. Un poquito de los látigos otra vez. Yo quiero que te embales conmigo, por Dios. Carlitos Faiza, esta es tu canción. Esta es tu canción. Ahora se viene Max Power, el poder. El mismísimo Alex Ramos. Vamos a chupar. A ver, y lo que sabemos, cantamos con la mano en el corazón. Y con mucho sentimiento ahora. Lastimaste mi corazón y mi sentimiento. Ahora todos juntos, dice. Son sentimientos, son sentimientos del corazón. Y esta música es total, la cumbia que te llega al corazón y al sentimiento. Dale con todo el Ecuador. Oh, Marina y Alexander DJ. Ahora es lo que sabemos de esta canción. Lo cantamos con la mano en el corazón. Y está amaneciendo. Y simplemente tus recuerdos. Tus recuerdos. Me siento muy enfermo. Sé cómo he podido sufrir. Y simplemente son los días y las horas. Yo, yo. Damn right. Ahora sí voy a comenzar a grabar, DJ. Listo, listo. Rock it out, let's rock it out. Estoy quedando sola. Oye, para Mauri. Porque vienes, porque vuelves. Si prometiste no volver jamás. Y para Liz Banti, compadrino. Porque vienes, porque vuelves. Viene el sentimiento y el sabor. Para John Lescaiza. Con cariño. Y amárate que duélate, que amárate, que amárate, Ecuador. Oh. La gente de Santa Rosa, para los mazapuchos. Tengo una intuición con quien yo quiero soñar, con quien quiero compartir. Quiero ser feliz, sé que yo sufría, ya ni quiero recordar, porque todo terminó. Ahora soy feliz. Y los que ya somos felices, ¿dónde somos? Los que ya somos felices, ¿dónde somos, mejor? Y para chiquita yo, ahí está su música total. No podía olvidar lo hermoso que es tenerla. Ya no más sufrir, si algún día se alejará, sé que yo sufriría. Ahora soy feliz. Do thanks. Y el saludo para Arrelis Blanquita Hermosa. Hermosa. ¿Dónde está Arrelis? Arriba esa mano, que chévere, ¿eh? ¡Vaya! Drop the bass, drop the bass. Ya el mundo se va a acabar. Se va el juicio final. Arrepiéntete, no lo arrepiéntete, arrepiéntete. Y el saludo chéverísimo para Luis Cinder, ¿eh? La gente de Atocha, San Vicente, un abrazo. La gente de Santa Rosa, también con cariño. Para mis amigos de Izamba. Y el saludo para Rey Hernán, amigos de Atocha, buenísimo. Ahí está buena música. Para Oscar Vinicio, muy gente allá en España. España, Valencia, un abrazo. Para la familia Pinataxi, ¿eh? La gente radicada en España, España. Y para ahí lo voy. 3, 2, 1. Momento propicio para saludar a Celine Zailema. Para Celine Zailema. Póngale sabor, sentimiento y teatro. Para nuestros amigos. Maestro, maestro. Así, así, así. ¡Tu cumbia! ¡Querido para el Mere! ¡Uno, pase! ¡Dori Mix! ¡Póngale sabor, maestro! ¡Para el ahijado! ¡Para el ahijado de Alexander Pinea! ¡Me estoy muriendo yo! ¡Ahora, maldito! Son cosas de la vida. Casos de la vida real. ¿Sí o no? A ver cuándo nos desearon en un hospital, en una clínica. ¿Cuándo nos desearon? Yo quiero que cantes conmigo, por Dios. Ahora, DJ. En la sala de un hospital. Cántalo, cántalo, cántalo. No pasé de amor. Poquito a poco. Me estoy muriendo. Para la familia Tixi, ¿no? En la sala de un hospital estoy mostrado. Tengo cáncer, mi amor. Oiga, señorita Gaby. No vayas a pensar que si me dejas. Sentimiento purito. La vida yo lloraría. Alexander DJ. Más embalado que nunca. O tal vez, maestro. ¿DJ yo? De parte de Alexander DJ. Y para Zambo dice: ¡Embólate, embólate, embólate! Para Mauricio y Gracie Mix en la Plaza de Toros dice: ¿eh? Continuamos, continuamos. Recordamos, ¿ya? Mi nombre. ¡Dice! saludos también de San Roque, ¿eh? Para las chiquitas, yo. Con cariño, ¿eh? Somos de Ecuador. Y para Mauricio, les de acá. ¿Dónde está Mauricio? Oye, Mauri. ¡Sabor el sentimiento! A ver, con las manos arriba, sin llorar, sin llorar. Simplemente son las penas del corazón. Y esta canción se la describe así más o menos, ¿eh? Quizás por cosa del destino te vuelvas a cruzarte mi camino. Recuerda que este loco siempre te amará con locura. Con la locura que siempre fue entregada para ti, mi amor. Desde lo más profundo del corazón, para ti. Grabación en vivo, ¿eh? Radio Power. Para la gente de Brooklyn, para Carlito Paisa, para la familia Paisa, lo que más, esto suena así. ¿Quién tiene la culpa de amarnos tanto? Serán nuestros ojitos y el corazón. Porque al conocerte sentí muy fuerte un hondo sentimiento dentro de mí. Y los que nos critican, ellos no saben nada. Arriba esa mano, por Dios. Arriba esa mano. Macareño, Gucci, Frido. A ver, más fuerte. ¿Qué pasó? Macareño, Gucci, Frido. Póngale sabor, maestro. Y la subselencia del Macara. También. Ahora sí, Matito. Para saludar, para Santiago y Silvana, para el niño Dani, la pequeña hermosa niña Kaylee, Estefanía, la gente de Brooklyn, la gente de la tierra del tío Sam, la gente de Estados Unidos, un abrazo para la familia Maisa Tocamán. Ahí estamos, maestro, póngale sabor. ¿Qué tal si vamos con esas viejitas pero buenas? ¡Dale! ¡Este tengo locura! O tal vez cosa basura. ¡Vámonos de Ecuador! Aquí está Fra Music del Ecuador. Si bien recuerdo, dice: ¿dónde están las chicas más hermosas? ¿Dónde están las mujeres más hermosas? Para Chabelita y Silvana. Allá Brooklyn. ¡Añorando mi Ecuador! ¡Esto es Ecuador y su música! ¡Ecuador y su música! ¡Eso es! O si no, para cardíacos, los que están bebiendo, por favor, controles. A ver, los que comenzamos a beber, comenzamos, ¿ah? Suena así, DJ, por favor. Más o menos. Oh, oh. A ver, ¿cuánto recordamos de esa canción? ¿Cuánto recordamos de esa canción? Dice. Esa es la capital de los grandes DJs para ti. Los de Flavio, sí. Póngale sabor ahora. Vengo a ti para que tú me dijeras qué pasa a ti. Pues no llamas, no dices nada, no se quede ni será. Parecería que entre los dos no existiera más el amor. Porque tu frivolidad ama todo mi querer. ¡Sentimiento, sentimiento! Maestro, si te dice, ¿ah? ¡Si te dice, si te dice! Y con mis manos quiero hacer un mundo para que tú y yo. ¡Amor, amor! Y de camino a mi semana, chavalita, voy a hacer un mundo. ¡Mira el sentimiento! Para que los dos nos amemos siempre. ¡I love you, my love you, yo! Pero jugaré en la noche. A ver, enamorados, enamorados. Contigo, con mis manos voy a hacer un mundo para que los dos nos amemos siempre. ¡Os salve, maestro! Se viene música de la vieja guardia. Música de la vieja guardia. A Brooklyn, los hinchas del Técnico Universitario, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos a ir bailando y gozando, Ecuador, en el decidir recuerdo, ¿eh? Grabando para la familia Maíz de Tacuamán. A ver, ¿dónde están los macareños con las manos arriba? ¿Hay o no hay macareños? ¿Hay o no hay macareños de esa tarde y noche, ah? ¿Eh? Ahora mi pregunta es, ¿dónde están los teniquistas? Por Dios, Carlitos Maíz, ¿eh? Un teniquista más. Hasta que la sangre deje de ser roja, ¿sí o no, maestro? Ahora, DJ, póngale eso. ¿Dónde estamos los más alegres? Los quedamos cada día. Gracias a papito Dios por un día más de vida. ¿Dónde estamos? Y que viva la vida, que viva el amor. Gracias papá Dios por un día más de vida. Así te lo dice Alexander DJ. Lo mismísimo, los de Flavio, ciudad del Ecuador. Para el mundo. Los bebecitos de JQ. Y sigue los nuevos de JQ y sus estrellas. Ah. Para toda mi gente. Solo éxito, solo hits. Alexander DJ. Los lo recordamos. Aquellos anécdotas que vivieron aquel loyerito, ¿eh? Aquel tiempo de la niñez, de la juventud. ¿Está bien, sí o no? Para Santiago y Silvana, en Brooklyn. Para el niño Dani. Y para la reina más hermosa, Kaylee Estefanía. Y del corazón del bambino. Para tu corazón. Enamorado, ilusionado y loco, loco. Maestro. Tal vez también esos recuerdos que quedan en cada uno de nuestro corazón y mi cerebro, ¿eh? ¡Desde el Ecuador para el mundo! Soñaba que te marchabas en brazos de otro cariño. de Brooklyn, para Santiago y Silvana, para los nenes más chulos de planeta Tierra, para Dani y Kailia, con cariño. Toma, toma. Por fuera tan rico y por adentro. ¡Música, cielo! eso, Santiago y Sinuán, arriba, viene, dice. Y lo peor, lo peor. El mayor golpe del mundo que yo tuve en mi vida. Dice. El mayor golpe del mundo. A ver a Juan, a ver a Juan. En mi vida. Cuando hubo 9 años, perdí a mi madre. Y para mamá Charito, arriba el cielo, ¿ah? Para Charito Chimbo, arriba en el cielo, ¿ah? Y para Raulito Cañar, ¡vamos! La llevaron en carroza, en aquel negro sotol. A ver, ¿y dónde la llevaron? Ahí mismo, ahí mismo. En aquel negro sotol. Sentimiento puro. ¿Dónde está la gente que tenemos un ser querido arriba en el cielo, ah? Solo con 9 años, Dios se llevó a los que tenemos un ser querido arriba en el cielo. Triste, solo. Para Charito Chimo, Miguelito Maiza. Presente mi corazón. ¿Cómo te recuerdo, viejito? Dice. O si no, vamos a poner esta canción, ah. Vamos a estar recordando, ah, estas canciones sentimentales que nos llegan al corazón. Sí, ¿no? Llega a cada uno de los profundos del corazón. Con lo que queremos seguir recordando. Queremos seguir recordando, ¿eh? Con esta música ecuatoriana. Este de Ecuador. Y su música, maestro. Rosa, Texas. Dallas. Let's go, one, one. ¿Cómo quieres que te olvide? Me gritas así con para Dios en el Ecuador. Para el mundo. ¿Cómo quieres que te arriba, arriba, arriba? Si amas me juraste, me rinda toda la vida. Si amas me juraste, me rinda toda la vida. Si el primero es tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita. Si el primero es tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita. Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. Sentimiento y amor, eso. Con eso terminamos, ya, yeah, ok. Saludos para Santiago y Silvana, para Carito Maiza, para Chabelita de Comán, para el pequeño Dani, para la hermosa Kaylee, Estefanía también, ¿eh? La gente de Brooklyn. Grabación recuerdo en vivo para ti. Ok, bueno mis amigos, continuamos, ¿ah? ¿Eh? ¡Vamos! Mis amigos de la gente de Uyersi. Sentimiento de amor, que es llamadísimo. La gente de Brooklyn. Ahí está. ¡Qué chévere, qué chévere, qué riquísimo! ¡Seguimos, mis amigos! Se viene un poquito de baladas. Una muchacha bonita. ¡Tres, tres! Por el parque va paseando. Si se aprende a amar, mujer, mujer. ¡Tres, dos, uno! Y para los panas, los riquitiquis, Alexander, Bambino, Loquillo, Rikishi. ¡Pónganle sabor! ¡Para la gente de Brooklyn! Con cariño, Carlitos Maiza. Para la familia Maiza de Aquaman. Recordando aquellos años, ¿sí o no? La época del colegio, ¿sí o no? Lo más hermoso. La época de estudiante. Una muchacha bonita. ¿Sí o no? Ojos bien negritos. ¡Arriba, arriba! Esa boca tentadora y su pelo tan hermoso. Será un cuadro bonito. Será un cuadro bonito. ¡Bravísimo! Matando a capela, el mismísimo Alvarito Cañar, el hijo pródigo de los Yeritos. Baila, baila. Una muchacha bonita por el parque va paseando, a su paso va llevando el perfume de las flores. Será un cuadro bonito. Será un cuadro bonito. ¡Bravísimo! Esto es Amate, Ecuador. Desde los Yeritos, ¿sí o no? Una de las gargantas purísimas. El viento juega con su pelo. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! No quiero caricias ni besos culpables de que yo te quiera. Y yo te quisiera olvidar. Y te quiero más y más. Yo te quisiera olvidar. Y te quiero más y más. ¡Qué chévere, qué chévere! ¿Eh? Grabando a capela también, ¿eh? ¡Grandes artistas! En el escenario multicolor imaginario. Una tarde galanada que se viste de glamour. Grabando para Brooklyn. El loco más loco para ti. Papito Ricardo, ¿eh? Y para un pana que me alcoholita siempre, chamo latino. Ahí estamos, mijo, gracias. Dice: ¡Hey, Lai! ¡Hey, Lai, Lai, Lai! A ver, ¿dónde está la esposa de Santiago? Todos los días tú me brindas una hora para nuestro amor. ¡Arriba! Y para Silvanita, con cariño. Yo te quisiera olvidar. Y te quiero más y más. Pero te amo más y más. Yo te quisiera olvidar. Y te quiero más y más. Ahora sonando riquísimo. Ahora sí presentando a la garganta pura de los Yeritos. Tus ojos me dan la vida, tus labios me dan amor. La vida para entregarte, amor para los dos. Qué linda es tu mirada, qué lindo que es tu amor. Lo de eso que tú me dices, tú no puedo olvidarlo yo. Amor, tú nunca has pensado que yo te podré olvidar. Amor, tú nunca has pensado que yo te podré olvidar. Así se aprende a amar, mujer, mujer. Así se aprende a amar, mujer, mujer. ¡Este es Cristian Herrera! Este es Alvarito Cañar, desde los Yeritos para Brooklyn. ¿Sí o no? Igualito, no, igualito. Así se aprende a amar, mujer, mujer. Así se aprende a amar, mujer, mujer. fuerte. Así se aprende a amar, mujer, mujer. Estas son las brujerías. Los Riquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqu Estados Unidos. Radio Power. Eso, póngale sabor. Arriba, arriba, arriba, arriba, Brooklyn. Levántate, levántate, levántate. Oye, qué grandes éxitos. Aparte, puedo recordar, ¿eh? La era del acetato, la era del vinil. Momento propicio para despertar. Para despertar esos grandes dinosaurios, ¿eh? Hay una muchacha enamorada, pero es de un muchacho que baila el rock. ¡Purifito acetato! Pero si te gusta, puedes invitarme, tomarle la mano y salga a bailar. A ver los enamorados, por Dios. Enamorados, enamorados. Qué rico la música. A ver cuántos enamoraron con esta canción. ¿Cuántos enamoraron con esta canción? Yo ya me voy. Ya no. A buscar otro cariño. A ver, ¿y por qué? Aunque tú eres todo para mí, no puedo más ya sufrir así. O si no, más o menos, maestro, la canción que dice. Así, ¿ah? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Locura! ¡Locura! ¡Locura! ¡Locura! ¡Que ni el cura me cura! Es amor. Siempre, estás cerca. Ahí estamos, amigo, gracias. Es amor, amor. Cuando Camilo Maiza, Chabelita de Guamán. Es amor, familia Maiza Tacuamán. Cuando tú estás cerca. Y ahora, acuérdate de todo. Acuérdate de todo. Acuérdate, mujer, de los momentos que vivimos tú y yo. Que te amo con locura. De aquellas horas, minutos y segundos. Acuérdate de todo. Amor de mis amores. Acuérdate, mujer, que te amo con locura. Te doy todo mi ser. Ahora vamos, maestro, con un poquito de rocola. Échate, échate, échate de rocola, mi hermano. Este es un homenaje musical a los ecuatorianos que luchan por un futuro mejor. Esa rocola que llega al alma y al corazón. Cántame el Coqui. O si no, Coqui. Hoy con estas copas. Ahora, Coqui Carrín. Sentimiento puritito, ¿eh? Y si quieres olvidarte las penas, ¡chúpate, chúpate! ¡Pégate una borrachera! Ingrata, ingrata, ingrata, ingrata. Ahora que me ves así te vas. ¡Salucina! Me dejas porque ya no tengo nada. ¡O si no! ¡Cántalo, cántalo! Y ahora me hables de ella, amigo Alexander. Quiero olvidarla. ¡Para Carritos Maize, Brooklyn! ¡Destápese, destápese la primera corona! ¡O esa corona familiar! Imaginariamente chupamos, ¿ya no? Grandes recuerdos de los llanitos. ¿Sí o no? Comprende que eres mi vida. ¿Y por qué de quién? Que yo de ti no me olvido. ¡Brooklyn, Brooklyn! Que en mi camino de espina tú has sido mi gran cariño. Por amarte estoy sufriendo, por haberte conocido. Siento pena porque ahora, ya no me miran tus ojos. ¡Oh, si no, maestro! Esa música que dice así, ¿eh? ¡Rocola líquida! ¡Vamos a chupar! ¡Vamos a chupar! Y yo me sirvo este licor bendito, este dulce tormento. ¿Qué haces de afuera? No sé si ¡venite para adentro! ¡Qué rico! Mi amor. ¡Riquísima agua de puerco! No sé si pueda vivir sin tus besos. ¡Hola de 25 con bola, como decimos en Ecuador! ¡Te pido perdón! ¡A su salud! ¡Una y mil besos, mi amor! ¡No me quieres perdonar! ¡El vivísimo, Babino Ricardo! ¡Piloteando tu nave! No es para tanto el dolor que estoy sufriendo. No es para tanto porque me haces ¡qué chévere, maestro! ¡Riquísimo! No me castigues así. ¡O tal vez! No tenga pena de mí. ¡El trabajo es duro! No me quieres perdonar. ¡Pero la constancia y perseverancia! ¡Qué mala es! ¡Cambia todo, ¿sí o no? ¡O tal vez! ¡Qué rico! Alexander. ¡Escucha, mi rocola! Yo no soy adiñado, yo soy pobre. Soy pobre como tú y como yo. ¡Wow! Quiero que comprendas mi amor de mis amores. Que no puedo ya vivir sin ti. ¡Vamos a chupar, vamos a chupar! Llevo entristecido el corazón. ¡Y se reza para la cabeza! No serás mía. O vino para el bambino. Yo no sé por qué te conozco. O tal vez whiskacho para todos estos yo muchachos. No sé que me han hecho. Gracias por la colita, gracias. Cautivado estoy de tu grabate vivo y en directo para Carlitos Maiza. La gente de Brooklyn. Ahora te suena esto otro, ¿ah? ¡Qué chévere, por Dios! O vente, vente, riquitis del mix. Sencillo, Luke DJ Power. Dos más del poder. Cuando te conocí, a tu amor me cegué y en tus brazos me entregué. ¡Oh, si no! ¿Cómo te suena eso? A ver, Paul, véngase, Paul, véngase. Y en tus brazos véngase, poder. Me entregué. Ya se viene Paul Ramos. Pensar el creador de Club DJ Power. Es que nunca. Vamos a chupar, vamos a chupar. Que después mi corazón le diría que no. ¿A ese amor? A tu amor. ¿Y a cuál? ¿Y a cuál? Y ese pasado. ¡Que se te viendo puritito! ¡Oye! ¡Mi amor! Y para una amiga más que está en la presente la grabación, ¿ah? ¿Eh? Para la señorita Gaby, ¿no? ¡Oye, Gaby! ¡Qué amor! ¡Amor! ¡Amor! ¿Por qué me has olvidado? ¡A ver, viene el sentimiento puritito! Amor, amor, ¿por chupar, joven. Me va a chupar con los humildes de la music. Humildemente para music para ti. Sentimiento rocolero. Cortavenas. A su salud. Sírvase, mi hermano, sírvase. Cervecita. No podré dejarte. A ver, ¿de quién, de quién? De amarte nunca. Ahora todos juntos decimos. Porque para mí tú eres. Eres mi fiel compañera. Y para Jessy Durán. Desde que nos vimos, nos enamoramos y siempre luchamos. ¡Sentimiento, sentimiento! Por nuestro amor. Radio Cuba. ¡Sentimiento único! ¡Vamos a chupar! No me pregunten por qué. A ver, y no me pregunten por qué. Porque no quiero seguir la recordando. A ver, todos juntos decimos. No me pregunten por quién estoy llorando. Porque no quiero seguir la recordando. Momento líquido, momento de cortavelas, ¿eh? ¡Amor! Para Carlito Maiz y Santiago. Los riquitiquis del mío. Tal vez una conversación de padre a hijo, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí o no? Momento propicio para desmatarte. Para destaparte una corona familiar. Quisiera embrutecer. ¿Hasta dónde y hasta cuándo, hombres? Con vasos de cerveza. ¡Cervecito! Meterme en la cabeza. ¡Trago amargo! ¡Para la gente de Brooklyn! Ahí estamos, ¿ah? Bramando en vivo para ti. Con vasos de cerveza. Sentimiento purito. Meterme en la cabeza. ¡Trago amargo! ¿Qué van a saber de amores? Si nunca lo han tenido. Vamos ahí, ¿eh? Para mi amigo Danny Mix también presente, ¿eh? La gente de los llenitos, gracias. Tú eres. A ver, ¿y cómo? Mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto. Sí, vi. Y mi recuerdo. Adiós, sí, adiós, sí. Tranquilo, tranquilo. Que estamos recordando música, ¿sí o no? Para la gente de Brooklyn, familia Maiza, Tacuamán. Y es que me da pena empezar a ser. A ver, Carlito Maiza, ¿cómo? Y pensar que la muerte. Para que la escuche con sus amigos de camello. Como decimos en Ecuador, ¿ah? ¿Eh? Y es que me da pena. A ver, dice. Yo también estoy viejo. Y pensar que la muerte. ¡Muy pronto! Muy pronto me ha de llegar. ¡O si no! Usted sabe, maestro, ¿eh? ¡Por la gente de Brooklyn! ¡La gente de New Jersey! ¡Gracias! Tu traición me ha inspirado. Solo venganza. Un poquito de Claudio Vallejo, ¿eh? ¿Sí o no? Y a no hacer caso. Cemento Rocolero, familia Maiza, Tacuamán. De mujer. Y ahora todos juntos. Hoy solo pienso saciarme de sus encantos. ¿O qué tal? Si vamos a algo más rapidísimo que dice así, maestro. Tranquilo, que estamos recordando al eco. De las montañas. Sí, sí, sí, chan, ¿eh? Recordando a la gente que se encuentra en el Ecuador. La gente que hace patria fuera de su patria. La viejita. Ahora Paulina Tamayo, cántame ya. Susúrame en los oídos. Ahí está la música que nadie te grabó. Yo sí. Más claro, él sí. Aquí estamos los de Fran Music, desde el Ecuador para el mundo. Saludos para Crazy Miss también. Para mi primazo, gracias. Ahora maestro. Las notas del fiel rondador. Sin llorar, sin llorar. Del indio que brinda su amor. Para Charito Chimo y Miguelito Mansa. Con cariño. Hijo de mi alma. Es como decir. De mi alma y para Laurito Cañán. No te veo. No te ¿sí o no? Tú sabes. Radio Puma. Se mete un rocolero para ti. Para ti. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento. ¡Vamos a chupar! ¡Vamos a chupar! ¡Que las penas son de amores, ¿ah? ¡La gente de Brooklyn! ¡Ramón de amigo para ti! ¡Para Carlitos Maiza! Chaverita de Aguamán, la gente de la Plaza de Toros, la gente de Casigana también, ¿ah? 5 centavitos de felicidad. ¿Cómo dice? Quiero tener ya mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. ¡Ahora maestro! ¡Ahora maestro! Suénalo, ¿ah? ¡Que suene ese requinto, mi hermano! ¡Guitarra! ¡Guitarra! Cansado de llamarte, con mi alma destrozada. A ver, ¿y por qué? Comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al verte, y al verte, y al verte, y al verte. Y dulcilmente, y migo mis palabras. Llorando con mi guitarra. Los riquitiquis del mix. ¡No va a chumar más claro, dice! ¡Sentimiento puritito! Cuando de nuestro amor, esa llama apasionada. Oye, Gaby Boom, te voy a hacer boom boom. Continuamos, ¿ah? Si no puedo ser el dueño yo, nunca de los nunca, nunca podrás olvidarme. A ver, ¿dónde estamos los enamorados, por Dios? Todo mi amor. Enamorados, enamorados, dice. me iré con el recuerdo. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué? Morir aquel cariño nuevo que encontré yo en ti. ¿Y mañana? Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir. Y de poquito a poco. ¡Ya echado esta copa! Mira tu retrato, mi amor. Y me digo, ¿por qué? ¿Por qué teníamos que separarnos, ah? Si tú y yo éramos felices, ¿ah? ¿Para qué? ¡Para ese amor! Me haces llorar. Que me torturó. Que no ves. ¡Dice! ¿Qué más no puedo? ¡Sentimiento puritito! ¡Alexander DJ! Me haces sufrir. Que no ves. Y bueno, buenas tardes, mis panas, ¿eh? Muchas gracias, Alexander, por la invitación. Y ya estamos aquí los ya de veras. Los que sabemos, los que hacemos. Sentimiento puro. Échale sentimiento, Alexander. Ahora que sabemos, ¿eh? Por un amor, porque me haces llorar. Y tú burlas de mí. Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Échale cervecita y la voy a emborrachar. A no saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché. Oye, la tía de Sander. Por ti. Échale cervecita para todos mis panas, ¿ah? ¿Eh? Buenas tardes, muchas gracias, Alexander. ¿Y dónde están mis panas? Los cerveceros de la tarde, alzame esa mano, ¿ah? Que yo soy tuyo. Oye, directo a la vena, se viene. Porque ya somos dos. ¿Y dónde está la cervecita de Alexander? Muchas gracias, ¿ah? Como en las nubes. Va el calor. Tú eres mía. No hay nada. Eso, mi amor, nunca lo olvides. Y lo que sabemos, cantamos con sentimiento nada más. Suéltala, maestro, viene. Oye, qué bien. Directo a la vena se viene. Que quise tener su amor, pero no lo tuve. Y esto va para mi pana. Y yo mismo digo, qué hijo. Ahí se viene. Y los que sabemos cantamos. Oye, eso sí que es bueno, ¿eh? A los tiempos de esta musiquita. Directo a las venas. De corazón a corazón se viene. Necesito creer. Oye, qué rica esa canción, ¿ah? ¿Eh? Es la mitad de recuerdos, Alexander. Que es amor. Por ti, corazoncito, donde quiera que te encuentres. Siempre te recuerdo. Necesito creer. Necesito creer. De entrada me haces llorar, Alexander. Que es amor. ¡Ay, qué rico, maestro! ¡Se viene! Y los que saben, acompáñame a cantar. De valor, voy a hacerlo pedazos. Sentimientos nada más. Al que por su forma de ser me alejó de su amor. Por culpa de él te he perdido, no tiene sentido. Y el único enemigo amor. Soy yo mismo. ¿Qué importa volverme asesino si estoy decidido a salvar mi honor? Y ahora cantamos bien fuerte. Que se viene el sentimiento. Yo daba todo por tu amor. Me voy al fuego en mis manos. Ahí van a dar. Siempre la peor parte en toda la discusión. Oye, sentimiento. Mientras yo quedaba dolido. Ahora sí lo hacemos, Alexander. Orgullo que otra vez animándole a mi pana. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? ¡A los tiempos! ¡Se viene eso, ah! ¿Eh? Yo te hablaba de Alexander, ¿ah? ¿Eh? Alexander. A los dos días. Ya aprendido, ya aprendido. Échale sentimiento, se viene. A llorar mi soledad. los busques me conquista. Lo que has hecho estás pagando. Y esta canción no más, ¿ah? Sí. Escucha esto. Que volverás. Oye, qué bien. Aunque sé, pase sé todo que... el tiempo, tú volverás. En esta ocasión. ¿Por qué? ¡Vamos! Y ahora le entramos. Viene más. ¡Venga! Se fue por amor. A los tiempos de. Y yo. Oye, hace suéltalo. Y lo cantamos bien fuerte, que suene. Pensando en que ibas a regresar. Pensando que ibas a mejorar. Pensando en que todo iba a cambiar. Oye, se viene. Pensando en que ibas a regresar. Pensando en que ibas a mejorar. Pensando, pensando, pensando. Pensando, se viene, ¿eh? Oye, le puso sentimiento. Frank Alexander. ¡Y ahora! Oh, también la ha sido, ¿eh? Llorar esas compañeras, Alexander. ¡Pone sentimiento y sabor esta tarde! Ay, amor, ay, amor. ¿Por qué te alejaste? Corazón, corazón. ¿Por qué me dejaste? Y se viene bien bonito, ¿eh? Alexander. ¡Y ahora! Y a los tiempos he escuchado esta canción, ¿eh? Buena canción, maestro. Panamá, ojalá no me come. Música panameña. Para ti, tu mente, tu pecho. Para ti, mami, la